sopla suave el viento, Carlitos llega en un momento. En Hermosillo hay un rincón donde juega sin condición un niñito muy gentil como brisa de abril. Sopla, sopla, viento va, Carlitos Ruiz se va. Salta, gira, da un pasito, busca el viento chiquitito. Sopla, sopla, viento va, Carlitos Ruiz se va. Salta, gira, da un pasito, busca el viento chiquitito. A veces pasa por la flor, otras canta con color. No da sustos ni temor, es travieso con amor. Sopla, sopla, viento va, Carlitos Ruiz se va. Salta, gira, da un pasito, busca el viento chiquitito. Sopla, sopla, viento va, Carlitos Ruiz se va. Salta, gira, da un pasito, busca el viento chiquitito. Puedes pasar feliz, salúdalo y di, Carlitos, sí. Sopla, sopla, viento va, Carlitos Ruiz se va. Salta, gira, da un pasito, dile adiós, chiquitito.